de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Que me ha visto llorar la perfidia de este amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Las veces que me ha visto llorar la perfidia de este amor. Hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bueno, habitualmente Alejandro Giuffrida se encuentra con nosotros acá en el estudio y lo tenemos a través de la línea telefónica. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Tenías un tema que nos querías comentar. Sí, es un tema del que está hablando el mundo entero por estas horas, que es sin dudas la filtración de información secreta de la diplomacia de Estados Unidos. Sí. Una cuestión que, por lo pronto, no hubo grandes revuelos o declaraciones oficiales a nivel mundial, pero que sin duda va a seguir creciendo porque aparecen más y más documentos y que puede llegar a generar una disputa bastante interesante o importante a nivel internacional. Estamos hablando de la mayor fuga, Mariana, de información del Departamento de Estado de la historia de Norteamérica. Uh-huh. La mayor fuga, o sea, literalmente se filtraron unos 250.000 documentos que consiguió y luego envió a algunos diarios el sitio web WikiLeaks. ¿Cómo los consiguió? ¿Cómo se sabe? El sitio es una página web que está, digamos, que se encarga de publicar filtraciones, documentos secretos, que tiene mucho contacto por cuestiones de inteligencia con áreas diplomáticas de los Estados Unidos. Ajá. Y que nació en el 2006, particularmente con el eje, digamos, de publicar información sobre las guerras e invasiones en Irak y Afganistán. Ajá. Después, con el tiempo, fue tomando otros espacios y, de hecho, ahora publica documentos secretos que pueden ser tanto del ámbito gubernamental como también religiosos o empresariales. Sí. De hecho, ya anunciaron que la próxima información será sobre un banco internacional, un banco multinacional muy grande. O sea, no es simplemente estatal. Sí. Particularmente la noticia sobre las filtraciones de documentos de la diplomacia norteamericana se conoció anteayer. Y aquí en la Argentina tuvo una repercusión más que importante, bueno, porque hay dos cables de esos diplomáticos que pedían información específicamente sobre Cristina Fernández de Kirchner, un punto para nada menor, ¿no? Uh-huh. Vamos un poquito, si te parece, a ver cómo es este sitio, el sitio WikiLeaks, y después volvemos a la Argentina. El director se llama Julian Assange. Sí. ¿Quién es Julian Assange? Bueno, es un físico y matemático australiano de unos 39 años que por lo pronto permanece con paradero desconocido. Es decir, que nadie sabe dónde está, aunque tiene el pilón, un pilón de causas judiciales pendientes por las que tiene que responder. Su última aparición pública fue, si no me equivoco, el domingo pasado, a través de una videoconferencia que se transmitió en Jordania, pero sin que nadie sepa de dónde está hablando. Claro. Naturalmente hoy es una de las personas más buscadas en todo el mundo después de robar y publicar estos documentos secretos del Estado norteamericano y carga responsabilidad porque es director de este sitio Wikileaks, que de hecho cualquiera puede entrar y se puede ingresar en esta solapa que se llama Cable Gates, donde están publicados todos los cables, estos 250.000 cables. Cable se llama a la información que se envía de embajada a embajada. Sí, ¿y se sabe cuáles son las causas que tiene este director? Hay muchas causas, la mayoría de ellas por espionaje, no solo de Estados Unidos, sino también hay una causa pendiente muy grande con Suecia. Y si querés vamos ahora al caso argentino, de por qué tanto revuelo. Bueno, todo esto son informaciones que trascendieron, cables que se publicaron pero que no se confirmaron del todo y que en Argentina en particular llegaron a partir de una publicación del diario El País de España. Sí. La información de Wikileaks se envió a El País, a Le Monde Diplomatique, a The New York Times y a dos o tres diarios importantes más. El País de España publica que el gobierno norteamericano habría solicitado, según uno de estos cables, un perfil de nuestra presidenta Cristina Fernández con pedidos de informes sobre su salud mental y su visión política. Uh-huh. Estos cables diplomáticos que llevan la firma de Hillary Clinton, ojo ahí, porque ahora Chávez está pidiendo la renuncia específica de Hillary Clinton. Claro, ella es la encargada del área este donde supuestamente habrían salido estos pedidos de informes. Efectivamente, como secretaria de Estado, tiene una responsabilidad, tiene una responsabilidad importantísima. Claro. Pero además, directamente llevan su firma estos cables de pedido de información. Claro. Cables que son de mediados del año pasado, ya con Cristina como presidenta, y donde también se menciona a Néstor Kirchner, pero lo que se dice es, textual, tenemos un conocimiento más sólido sobre el estilo y la personalidad de Néstor Kirchner que sobre Cristina Kirchner, y nos gustaría ampliar la visión sobre la personalidad de ella. Como que no la conocen, que hay algo desconocido que quieren saber. Exactamente. ¿Qué es? Exactamente. Veníamos ya de la presidencia de Néstor con Tayana, encargado de las Exacto. relaciones diplomáticas, y cuando asume Cristina, la embajada estadounidense, de acuerdo a estos cables, empezaría a pedir esta información sobre su estado mental y su visión política. Uh-huh. Esto, insistimos, es lo que publicó el diario El País. ¿Puede ser un pedido habitual de la embajada de Estados Unidos? O sea, ¿puede ser que sea algo que cuando asume cualquier presidente lo pidan para saber dónde están parados, digamos? Claro, tal cual, ahí está la cuestión. ¿Hasta cuándo es un pedido habitual y hasta cuándo es un pedido fuera de lo tradicional? Lo cierto es que se hace y se hace siempre estos pedidos de información o estas averiguaciones, de sobre todo en Estados Unidos, que estamos hablando del país de mayor control a nivel internacional. Sí. Se hacen, esta información circula, pero estos cables estaban catalogados como secreto y además hay algunas preguntas que, si te parece, si tenemos un ratito ahora, las podemos como repasar, que son como ya excesivas o hablan de un intento de averiguación de datos que parecen mucho más allá de lo meramente protocolar o burocrático. Dale. Algunas de esas te leo. Por ejemplo, dice, ¿cómo controla Cristina Fernández sus nervios y su ansiedad? ¿Cómo afecta el estrés a su conducta con sus asesores y o en proceso de toma de decisiones? ¿Qué medidas toma Cristina o sus asesores para ayudarla a manejar el estrés? ¿Toma alguna medicación? Ojo con esto, ya empiezan a circular cuestiones muy personales. Sí. ¿En qué circunstancia controla ella mejor el estrés? Cuando dice mejor, está hablando de Néstor, porque había ya un cable anterior en donde se decía que Néstor tenía problemas gastrointestinales y que se preguntaba qué medicación tomaba para controlarlo. Sí. Después pregunta cómo le afectan las emociones en su proceso de toma de decisiones y cómo baja la tensión cuando está angustiada. Después se pregunta sobre la postura de Cristina cuando enfrenta problemas, si tiende a mantener visiones estratégicas o si prefiere las tácticas, si se mueve en términos matizados o si prefiere el blanco y negro, si comparte la visión política confrontativa de Néstor Kirchner o si intenta moderar el duro discurso de su marido. Todo esto, insistimos, es textual. Sí. Alejandro, sí. Perdóname que te interrumpa, pero volvemos, si te parece, en un segundo a este tema y te pido que te quedes en línea porque tenemos en línea a Noelia Barral Grigera. Ella es periodista del diario El Cronista y, bueno, que sigue todos los temas legislativos legislativos y bueno... Dale, encantado, cómo no. Podemos charlar un poquito con ella sobre este tema y básicamente algo que venimos siguiendo todos los martes en el programa, que es el avance de la agenda legislativa y cómo está cerrando este año. Noelia Barral, que dijera, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Qué tal, Noelia? Bueno. Decíamos bien, que queríamos conversar con vos un poco el cierre de la agenda legislativa, que vos estuviste siguiendo bastante de cerca. Sí, bueno, fue un año realmente atípico para lo que es el Parlamento argentino, después de 6 años de dominio kirchnerista en ambas cámaras. Por primera vez después de la elección de junio pasado, el gobierno quedó en franca minoría en diputados y con una Cámara de Senadores con mucha paridad. Entonces había muchas dudas sobre cómo iba a funcionar efectivamente el Congreso en este contexto. Claro. Y bueno, la realidad es que funcionar mucho no funcionó. Si bien hubo más sesiones que el año pasado, hubo más sesiones que en 2009, se sancionaron muchísimas menos leyes, se sancionaron poquito más de 60 leyes, que la verdad que es un promedio muy, muy pobre para un año legislativo en el que encima no hubo elecciones. Vieron que, bueno, cuando hay elecciones siempre el Congreso merma un poco su actividad, pero 2010 no fue un año electoral y aún así una muy pobre cosecha, ¿no? Y además, sobre todo, frente a las expectativas que se habían generado, ¿no? Teniendo el gobierno un parlamento no a favor. Entonces se habían generado muchas expectativas, sobre todo de los sectores opositores, ¿no? Básicamente del campo, de algunos. Exactamente, sí, ellos, bueno, llegaron al Congreso con la idea de sancionar un paquete de leyes. De hecho, ellos tenían una agenda formada, de la cual muy poco pudieron imponer, apenas llegaron a sancionar el 82% móvil, que la presidenta vetó en menos de 24 horas, así que la agenda de la oposición quedó realmente en el olvido durante este año. Ni siquiera temas en los que se supone que están todos de acuerdo, como podría ser una reforma del INDEC o los cambios en el Consejo de la Magistratura, que son temas meramente institucionales, ni siquiera esos temas pudieron ser aprobados por ambas cámaras, principalmente por las enormes diferencias al interior del propio arco opositor, ¿no? Claro. Noelia, sé que estás apurada, acotada con el tiempo. Te robo un segundo más. Estábamos hablando con Alejandro recién sobre el tema de lo que sucedió con el pedido de informe sobre la presidenta de parte de Estados Unidos. ¿Qué información tenés al respecto? ¿Qué opinión te merece? Mira, bueno, de movida, lo primero que hay que decir es que es un escándalo a nivel mundial, que deja muy, muy mal parado a Estados Unidos y que efectivamente va a tener consecuencias en la política exterior de tanto de Estados Unidos como de sus principales socios, los que, bueno, en cada uno de esos informes reservados quedaron severamente dañada la relación, claro, ¿no? Porque digamos que no son informes sobre estrategias políticas o cuestiones institucionales de relevancia, sino que aparecen chismeríos que, claro, no llegamos a leer, creo que ni en la revista Gente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O por ahí sí en la revista Gente, pero bueno. Sí, pero que son de ese tenor, claro. Claro, por Hillary Clinton, ¿no? Claro. Así que, habrá que ver las consecuencias que trae. Hoy el fundador de WikiLeaks anunció que esto es solo el comienzo, que también va a ir por los bancos y por las multinacionales. Así que, bueno, habrá que esperar, ¿no? ¿Qué otras revelaciones surgen de estos cables reservados? Bárbaro. Bueno, Noelia, te agradezco mucho tu intervención y seguramente vamos a seguir en contacto. Seguramente, un beso. Que tengas buenas noches. Chau. Siempre al norte.

y lo relacionan aparentemente con un dolor. Uh-huh. Citan al ministro de Defensa, ojo con esto, al ministro de Defensa de Brasil, que es Nelson Jobim, quien podría haber reportado esta información en funcionarios de Washington, lo cual empeora doblemente el panorama porque ya estamos hablando de filtraciones de información. De pero un tercer por parte, país. Claro, de un alto ministro brasilero en un momento en donde las relaciones latinoamericanas están mucho más aceitadas respecto uh-huh. de otros años o décadas. Por lo tanto, es como que se empieza a ensuciar el ambiente, se mete más gente, se meten informantes. ¿Y cómo se puede leer esto, como, digamos, como algo intencional que sale a la luz? Que no es que se filtra porque se filtra, digamos... No, yo creo que definitivamente hay una intención. Hay una intención de que se conozca esto, que se está averiguando sí, estos datos. No se filtró un documento que fue hackeado por la inteligencia de una persona. Se filtraron 250.000 carpetas, ¿no? Es importante insistir en ese número porque... No es realidad. No es, claro, no es un documento, no es un mes. Acá hay trabajos o cables que tienen 10, 15, 20 años. Entonces, claro. Lo que se filtró es definitivamente por decisión de que se haya filtrado. Uh-huh. Y además, en un momento en donde ahora se adelanta lo que decía Noelia, ¿no? Se adelanta de que se va a dar información sobre corporaciones, sobre bancos, en un momento donde la crisis internacional nos agarra con muchos negocios, si se quiere, internos entre gobiernos y bancos, salvatajes, cuestiones muy oscuras, muchas críticas por parte de los pueblos, donde se ajustó el gasto y donde en vez de restarle dinero que se le daba a las entidades financieras, se le restó dinero a jubilaciones, a salarios públicos. Entonces, esta información, que hoy sonó casi como una amenaza, ¿no? El decir, bueno, la próxima información va a ser sobre grandes corporaciones, claro. Sobre corporaciones, sobre bancos, me parece que no sale en cualquier momento. Y de hecho, apuradamente salió Alemania, salió Francia, salió Inglaterra a un rechazo generalizado a este sitio, que el nombre es, recordamos, WikiLeaks. Tuvo seguramente congestión, imagino, sí. Apenas empezaron a conocer estas temáticas, ¿no? Que estaba tirando... Tal cual, de hecho estuvo caído durante un claro. par de horas, porque imagino que no daba abasto la cantidad de visitas que tuvo. Esto no es solo Argentina, no es solo sí. Latinoamérica, acá hay información de todo el mundo. Sí, charla para otro debate sería el tema este de las redes, ¿no? ¿Qué es lo que se publica y hasta dónde se puede publicar y cómo se hace para algo que es tan inmanejable hasta desde claro. parte de los estados, cómo se puede ir viendo este tema? Es un debate que creo que comenzó sí. ya hace varios años y no termina y tal no cual. Creo que vaya a terminar. Tal cual, interesantísimo además, porque en este caso es claramente una operación política por parte de alguien que no sabemos quién y de fuentes que tampoco sabemos bien de dónde salen. Por lo tanto, claro. el citarlo a nivel periodístico ya es como una especie de falta, pero claro. es una noticia lo suficientemente densa como para que se cite, como claro. para que se haga tapa, pero viene de una fuente que no sabemos dónde está ni cuál es la operación política que se esconde claro. detrás, aún siendo información de todos, uh-huh. ¿no? Bueno, Alejandro, te seguimos con vos en línea y te cuento que tenemos ahora a Rocío Galván, que también es una colega, una periodista. Sí, claro. Y bueno, ella tenía también una información para darnos sobre la imagen de Cristina Kirchner que fue tomando en este tiempo. Rocío, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿todo bien? Todo bien. Querías hablar sobre el tema de la imagen de Cristina Kirchner, hacer como un balance. Sí, mi idea era más que nada poder charlar un poquito sobre un balance a un mes de la muerte de Néstor Kirchner. Sí. Sobre el crecimiento que está teniendo la imagen de Cristina, digamos, después de esta pérdida de quien fuera el líder del proyecto político, ¿no? Sí. Me interesó mucho una nota que salió publicada en Página 2 este domingo, publicada por Raúl Colman, respecto de los tres factores que analizan los principales estudiosos del tema sobre el crecimiento de la imagen de Cristina. En primer lugar, se baraja lo que casi todos están hablando en este momento, que es un rebote de una revalorización de la misma imagen de Néstor, ¿no? Claro. Hubo un fenómeno así como de revalorizar, luego de haber sido endemoniado, sí. revalorizar lo que fue Néstor Kirchner como figura política y lo que significó para el escenario y el vacío que produce su ausencia. Como un descubrimiento, ¿no? Que mucha Exacto. gente decía días después, incluso horas después de la muerte de Néstor Kirchner, recién ahora me doy cuenta... ¿no? Los cambios que hubo en el país, uh-huh, uh-huh. casi es como en Cristina transferir el reconocimiento de Néstor Kirchner. Eso es lo que decís. Exactamente, es como se produce una transferencia del reconocimiento, ajá, político de Néstor Kirchner, y es como que Cristina tiene una herencia ahí muy fuerte y además una mochila también que cargar, muy pesada, pesadísima en cuanto al proyecto. Otro de los temas, de los factores que analizaba Colman en su nota publicada en Página 12 era de la solidaridad que está generando en Cristina su imagen, digamos, no de soledad, sino más bien de una mujer que ha perdido al compañero de su vida. Esto ha sido, la sensibilizó a la sociedad. Si bien antes Cristina tenía una imagen por muchos tomada como de soberbio, de una persona que era muy segura de sí misma, uh-huh, y que quizás no tan atenta a las opiniones o de los demás, ahora Cristina ha tomado como una imagen de una mujer sensible. Más vulnerable. Exacto, más vulnerable, esa es la palabra, más vulnerable, y creo que esto ha pegado fuerte en un sector de la sociedad que tal vez no tenía tanta cercanía afectiva con Cristina precisamente. Uh-huh. Y también hay un tercer factor que creo que a muchos se les ha escapado, que es que más allá de lo que ha producido positivamente en el oficialismo, la ausencia, no la ausencia, sino el rebote positivo de la revalorización de Kirchner, es cómo ha quedado la oposición, que también ha quedado descolocada, fragmentada, claro. ¿No? Sí, sí, claro. No tener el referente del otro lado de la vereda también te produce al interior de tu espacio. Sí, sí, esta cosa sí. De a quién nos estamos enfrentando, ¿no? Sí. Si bien la muerte de Néstor Kirchner sucedió casi al final del año, uh-huh, hablamos recién con Noelia, que estaba haciendo un balance sobre el año legislativo, la oposición no logró avanzar en ninguna de las propuestas, solamente en el 82% móvil, uh-huh, que se había agendado para este año. Y con la muerte de Néstor Kirchner pareciera que se trabó aún más esa agenda, ¿no? Como que no pudieron salir de ese escollo en el que estaban y quedaron enredados ahí adentro, pareciera, ¿no? Diera esa sensación. Además, fíjate, Mariana, que esa ley que finalmente tuvo que vetar la presidenta, uno esperaba que tuviera una reacción desde el lado de los jubilados, o quizás que fuera una medida bastante antipopular y podría generarle a la presidenta una pérdida de unos cuantos puntos de imagen. Finalmente esto ha quedado desapercibido y los medios monopólicos no pudieron explotarlo suficientemente como para perjudicar la imagen de la presidenta. Claro. Y bueno, incluso había muchos jubilados en el velatorio de Néstor Kirchner agradeciendo la jubilación. Exactamente. O sea, todo lo contrario, ¿no? Había muy jóvenes y muy grandes, uh-huh, en ese momento. Alejandro, ¿alguna consideración sobre este tema? Sí, me interesaba preguntarte, ¿cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andas? Bien. Bien. Me interesaba preguntarte si te parece que esta imagen positiva puede traducirse luego en una intención de voto o si es apresurado decirlo. Yo creo que la imagen, una cosa es la imagen positiva y otra cosa es la intención de votos. Como son dos cosas bien distintas, pero algunos analistas hablan de que es un estado de gracia que posee Cristina, que va a durar unos meses y que probablemente se pierda luego del verano y cuando ya comience la hora de la batalla real, que es el momento de las internas, del armado de frentes. Sí, pero no nos olvidemos, lo hablábamos con Leandro, sí, el martes pasado, que es para cuando sean las elecciones el año que viene, uh-huh, se va a estar cumpliendo un año, exacto, de la muerte de Néstor Kirchner. Uh-huh. Entonces, otra vez va a estar el tema digamos, uno se imagina, si a un mes se hicieron la cantidad de actos que se hicieron, a un año lo que va a hacer, o sea, hablábamos justamente con Leandro de eso, si bien lo real o lo probable es que la imagen se vaya achicando, esta especie de globo que se armó ahora, vaya tomando realidad y vaya cayendo a un punto real de lo que va a ser la imagen positiva de la presidenta, y ahí sí proyectarlo respecto de su posible reelección, seguramente ayude la cercanía de las elecciones con el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Probablemente sea un factor muy importante y que la oposición va a tener que tener en cuenta si al momento de aclarar su estrategia para ir a las elecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que el caudal de digamos que tiene la Cristina de apoyo, sin dudas va a ir en aumento, y en lo sucesivo creo que también la juventud va a jugar un rol bastante estratégico. En este tema se están se están preparando varios actos para antes de que finalice el año, y creo que eso va a ser clave también en lo que es la militancia y el apoyo de la juventud. Claro. Alejandro. No, comentar nada más, así como un dato al pasar, que hoy justamente se inauguró por la tarde la escuela con el nombre Presidente Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. A un mes del fallecimiento de Néstor, en San Juan, con un acto que también incluyó, además del gobernador de San Juan, al gobernador de Córdoba, a Daniel Scioli de Buenos Aires y además figuras políticas, como que se está empezando, me parece, ¿no?, a abrir el juego político de cara a formar una fórmula para las elecciones 2011. Bueno, se cambió también un nombre de una calle, ¿no? No me acuerdo en qué ciudad, pero ya empezaron a como reflejarse esta imagen de Néstor Kirchner en el nombre de, sí, algunas instituciones. Permitime agregarte que ayer justamente se bautizó un anfiteatro, un auditorio en el Hospital Gandulfo Loma de Zamora con el nombre de Néstor Kirchner, y estuvo presente Alicia Kirchner en lo que creo, uh-huh, fue su primer acto oficial después de la muerte de su hermano. Claro. Bueno, Rocío, muchas gracias por tu intervención, y bueno, no, seguramente vamos a estar en comunicación en otra ocasión. Muchas gracias. Alejandro, quedás en línea un ratito, vamos, sí, a un, seguro, tema musical y volvemos. Seguro. Bueno, en este último tramo del programa 48 de Con Otros Ojos, seguimos haciendo esta especie de balance con colegas, y bueno, tenemos a Alejandro que está en línea, y vamos a hablar un poco de el tema del sector PYME. ¿Cómo fue este año para el sector PYME, Alejandro? Sí, creo que el sector PYME puede hacer un balance, mirando para atrás, verdaderamente positivo, sobre todo si lo hace o si lo toma en cuenta respecto a 2009, ¿no? Uh-huh. Bien es cierto que 2009 ha sido un año, no sé si negativo, pero no del todo feliz para todos los sectores en general. Sí. Pero en particular el sector PYME tiene como una tradición de que cuando hay crisis, las crisis le pegan y le pegan muy fuerte. sí. Y que después crecer no les resulta tan simple como le puede resultar a los sectores un poco más consolidados, las grandes empresas. Sí, además cuando hay crisis ponen el cuerpo los mismos empresarios en el sector PYME. No es, digamos, las grandes empresas muchas veces lo que suele suceder es que ponen el cuerpo los empleados. Esto es, se achica el personal, se achican sueldos, se congelan. En el sector PYME el mismo empresario es el que abre la puerta, el que atiende el teléfono, muchas veces, no siempre, pero cuando hablamos más que nada de micro y pequeños empresarios, estamos hablando de empresarios que hacen todo, no solamente gestionan la administración de la empresa. Sí, es exacto. Además, estamos hablando del grueso de las unidades productivas del país. Digo, si uno pudiese hacer un recorte de 10 empresas, 9 son pymes, o sea, sí. Son o micro, pequeñas o medianas empresas. Pero de esas 9, 6 o 7 corresponden a micro o pequeñas. O sea que la mayoría de las unidades productivas del país son pequeñas empresas o emprendimientos de una magnitud más o menos pequeño, sí. que lo hace mucho más endeble a los temblores, a las crisis. Y generan más del 70% del empleo, ¿no? Del país. Claro, tal cual, con esa salvedad, ¿no? Que el grueso del empleo generado en el país, que estos últimos años ha sido mucho, corresponde a las pequeñas y medianas empresas. Claro. Y no es un dato para nada menor. Sí, se habla entre 70, 90. Depende que quien lo diga, se habla por arriba del 70% todos, pero hay estudios que llegan a hablar del 90% del empleo. Sí, lamentablemente todavía no tenemos un mapa PYME o una encuesta lo suficientemente representativa como para tener un dato oficial, por lo tanto hay como muchas estimaciones, como decís vos. Claro. Hay una intención de hacer un relevamiento PYME mucho más grande, pero aún no se ha consolidado. Creo que de cara al año próximo, que se va a necesitar un conocimiento de la unidad productiva argentina más detallada, se va a entablar este proyecto, se va a avanzar en este proyecto de hacer encuestas más representativas. Sí, saber qué es lo que hay. ¿Cómo? Saber qué es lo que hay, conocer a qué corresponde cada producción, en cada lugar, cuántas empresas hay. No solamente, a veces cuando uno habla de informes de este tipo, sobre todo a las pequeñas empresas y a las micros les agarra el miedo porque sienten que, bueno, los van a perseguir con las cargas sociales, con los impuestos, con este tipo de cuestiones, y muchas veces es importante para delinear políticas de Estado. Esto sí. es políticas productivas. Cómo a esta región... ¿Cuál es la producción principal que tiene? ¿Cómo se le puede agregar valor a esa producción? Bueno, definir, conocer, permite definir. Sí, además, tal cual, es exacto, porque los fondos que se destinan para el sector, si bien han ido creciendo y este último año han sido todavía mayores, ya vamos a llegar a ese punto, los fondos no son tantos, no es tanto el dinero que se destina comparado a otros países. Uh-huh. Por lo tanto, el tener una visión concreta y directa de cómo es el entramado productivo PYME del país, a lo que ayuda es que decir, bueno, yo tengo tanto dinero y estratégicamente lo pongo en este sector, en este sector y en este sector por determinada razón, por una decisión de proyecto de país. Sí, bueno, sí. Ahí entraremos en cómo quiero yo que sea el entramado PYME de mi país, si quiero que sea más primario, si quiero que sea más industrial. Sí. Bueno, será en otra discusión, pero el tema es que necesitamos saber cómo está organizado uh-huh. el país en términos de empresas, de micro, pequeñas y medianas empresas. Hay dos datos interesantes que se conocieron esta semana que me parece que aportan a esto que estamos hablando, que en octubre, por primera vez en la historia de la Argentina, que no solamente corresponde a las pymes, esto es, hablamos de todo el entramado productivo del país, las exportaciones de origen industrial superaron a las de origen manufacturero, ¿no? Exactamente, o sea, lo que se llama productos primarios fueron menores a los productos con valor agregado industrializados por primera vez en la historia. Este es un dato que me parece interesante, sobre todo con esto que venimos hablando ya bastantes veces, y que es la necesidad de agregarle valor a la producción para generar más empleo y para generar más recursos, ¿no? Para la distribución justamente de la riqueza, que es lo que tanto se habla. Y otro dato interesante lo dijo la presidenta Cristina Kirchner en el G20, que Argentina, las pymes, en las exportaciones argentinas, participan con el 15%, contra el promedio mundial, que es del 5%. Del 5%, sí. Entonces, también ese es un dato importante a tener en cuenta, hablando particularmente de las pymes. Si hablamos que hay cada vez más exportaciones industriales y si la proporción es muy superior, es casi tres veces la del promedio mundial, la que tiene la participación de pymes argentinas, son datos interesantes. No obstante, no deja de ser un sector de los que más necesitan la asistencia del Estado y la intervención ante todos con las asimetrías y por la competencia, ¿no?, que hay con las grandes empresas. Sí, sí, sí, efectivamente. El dato este que vos das sobre el promedio de exportación de este 15% sobre la torta total de exportaciones corresponde a pymes, me parece que es verdaderamente elocuente, ¿no? Se ha hecho muchísimo en este país para llegar a ese dato y para lograr un entramado bastante industrializado. Falta mucho, es cierto, pero se ha hecho muchísimo porque la generación de empleo no podía lograrse de otra forma si no era mediante esa estrategia, o por lo menos así lo entendió este proyecto político en particular, cosa que yo personalmente coincido bastante. De hecho, si uno mira la asignación crediticia, la asignación de créditos de todo el sistema financiero, se encuentra con que el Banco Nación concentra, si no me equivoco, más o menos el 70-75% de los créditos a las pymes. Bueno, esto ese quiere es decir un tema. Que de todos los bancos públicos, municipales y privados, el Nación es prácticamente todo. En los últimos 4 o 5 años, fue la línea 2006, no, miento, en los últimos, 4 años, el Nación entregó más de 6.700 millones de pesos solo a las pymes. Me parece que esto cambia cuando Mercedes Marcol Pont llega, ¿no?, al Banco Nación, cambia la estrategia. El discurso inaugural de Mercedes Marcol Pont fue ese, justamente. Fue: nosotros nos vamos a dedicar a la función primaria del Banco Nación, que fue generar un sistema industrial lo suficientemente establecido con pequeñas y medianas empresas lo suficientemente consolidadas. Y hacia eso fueron. Bien, es cierto que hay una falla estructural importante, que la asignación de créditos es como bastante azarosa. Se entregan créditos a los proyectos más que están mejor redactados o que tienen un sustento un poco más fuerte, y no por una cuestión estratégica de sectores. Quizás lo que le falta ahora al kirchnerismo es definir qué sectores son los que necesitan más crédito. ¿Y por qué decimos esto? Porque las pymes crecen a partir de principalmente la reinversión de utilidades. Exacto. Esto es, gano 10, reinvierto 8 y crece la empresa así. Claro. Ahora, este sistema presenta muchas limitaciones, porque la reinversión de utilidades nunca va a lograr alcanzar el ritmo del consumo que lleva la Argentina en estos últimos años. Claro. Entonces necesitamos que el crédito crezca, sobre todo para este sector, y que además crezca, digamos, con un nivel estratégico, sobre todo considerando que la capacidad de producción, es decir, la capacidad ociosa de producción, ya está llegando a niveles en algunos sectores bastante alarmantes, o por lo menos cerca de los topes, ¿no? Claro, claro. Es interesante lo que se está haciendo también en materia PYME, el tema de los clústeres o las asociaciones, ¿no? Esta idea que ahora también se puso, se implementó a través del Ministerio de Agricultura, pero que originalmente empezó en lo que es la cadena industrial, que tiene que ver con asociarse. Mayormente son cooperativas o microproductores, en el caso del agro por ahí es alguien que tiene una hectárea con muy poca capacidad de producción, se asocia con otros que también producen, otros que industrializan el producto que sea, pongamos una fábrica de chacinados, está el que cría los chanchos, el que después se encarga de la fabricación, el que se encarga de la logística para el transporte, el que se encarga de el envasado y el que se encarga de la exportación en muchos casos. Claro. Entonces esto hace una cadena productiva que cuenta además con los aportes no reembolsables, ANR, ¿no? Que a través de los cuales el gobierno o el Estado apoya ese emprendimiento con una determinada cantidad de dinero para que se ponga en práctica. Yo la semana pasada estuve hablando con productores justamente de chacinados y de otros sectores que estaban armando. Por ejemplo, aparte hay cosas muy interesantes. Se está empezando, o se está planificando la exportación de yerba mate a Asia. O sea, algo que uno no lo puede creer. O sea, claro, ¿cómo la van a usar? Porque en realidad el mate es tan nuestro que uno siente que no puede trasladarse a otra cultura, aparte tan lejana, ¿no? Claro. Y sin embargo, bueno, hay emprendimientos en ese sentido. Hay otros que están haciendo, bueno, diferentes, bueno, el tema de la miel en el impenetrable chaqueño. Qué importante, ¿no? Un lugar tan alejado, tan casi abandonado, que puedan empezar un emprendimiento de apicultura y después exportar esa miel. Todo a través de la asociación de diferentes cooperativas. El tema también de la... había otros emprendimientos que también tenían que ver con los software para... porque no es solamente con la agricultura, para crear software y para exportar o para vender acá mismo dentro del país. Sí, de hecho, a mí me viene a la cabeza el ejemplo de, también en esta misma línea que decís vos, de asociación, en la experiencia que hubo en el Ministerio de Turismo, que se llamó a diferentes referentes del sector. Exacto, y se empezó a generar, sí, así como mesas de diálogo, y solo fueron funcionando estos clústeres de asociaciones. Uh-huh. Y hay algunos lugares en particular de Argentina que el turismo tiene un nivel de asociación verdaderamente destacable, ¿no? Que están conectados entre un lugar y otro y que saben más o menos cómo es la ruta clásica de los turistas y cómo puede llegar a ser que vaya creciendo para un lado o para el otro. Uh-huh. Muy interesante, realmente muy interesante. Sí, la verdad que, aparte, interesante como concepto en realidad, ¿no? Porque también uno habla de distribución de la riqueza, ¿no? Un desarrollo con inclusión social. Claro. Bueno, cuando se habla de eso, no se está hablando de filosofía lejana, imposible de concretar, sino que simplemente es esto: productores que se asocian y que de ellos, por ejemplo, a mí me comentaban estos productores que en el caso de los chacinados, exportar directamente lo que serían los chanchos, la diferencia entre exportar la materia prima y exportar el producto industrializado, tienen una ganancia los productores del 70%, o sea, toda la cadena. Claro. Es un montón la diferencia. Muchísimo. Sí, es muchísimo. Y en granos es todavía mayor. Si se exporta el grano solo de trigo, o si ese grano se lo infla y se lo exporta como grano inflado, con un pequeño proceso industrial... Claro. Mayor a la duplicación del valor de exportación primario. Otro de los proyectos de los que estuve hablando, también muy interesante, tenía que ver con las raíces de mandioca. Uh-huh. Que uno se la imagina únicamente utilizada como si fuera papa, ¿no? Claro. En realidad ellos lo que están haciendo ahora es están empezando a probar. Esto empezarían todos a funcionar a partir de abril del año próximo. Están empezando a hacer las pruebas con unas máquinas para deshidratar la mandioca y crear una especie de puré de mandioca deshidratado, que vendría a reemplazar al puré de papas deshidratado, con un costo para ellos de ganancia mayor. Claro. Porque la mandioca es un producto mucho más nutritivo que la papa. Entonces, con los aportes nutritivos que tiene, lo podrían vender a un precio mayor que el de papa, y aun que si lo vendieran al mismo precio, la ganancia sería para ellos del 50% sobre la producción de materia prima, o sea, la venta de materia prima directamente. Y además, el hecho de ponerse a pensar, ¿no? A mí lo que más me llamaba la atención tenía que ver con eso, no solamente con... ve, digamos, el proceso que después empieza a hacer y demás, sino con esta cuestión de, bueno, yo tengo acá la mandioca, ¿qué hago? Claro. A ver, ¿cómo pruebo? ¿Qué puedo hacer con esto? Sí. ¿No? Tal cual, sentémonos y busquemos la forma de que esto rinda todavía Pensemos, más. Claro. Sí, tal cual. Usar la cabeza como para pensar cómo llevar adelante proyectos, que me parece que es muy interesante y es gente con propiedades muy chiquitas, ¿eh? No estamos hablando de Sí, muy son pequeños casos productores. Bastante menores. No, te quería contar una experiencia. No tenemos sé si dos tiempo. Minutos. Dos minutos, te la cuento, sí, muy chiquitita, dale. Justamente en particular sobre esto del asociativismo y la acción cooperativa. Sí. Se presentó la semana pasada en la legislatura de la ciudad un proyecto de ley, sí, que será tratado el año que viene, justamente para declarar de interés público a las cooperativas, las empresas autogestionadas o las microempresas, para que en particularmente el gobierno de la ciudad o el estado de la ciudad les brinde este asesoramiento y promueve el asociativismo, uh-huh, y genere el estado las redes para después insertar a las empresas, uh-huh, pero además con la obligación, si se quiere, o con el compromiso de que el estado va a destinar definitivamente apoyo financiero para estos emprendimientos, con un monto que no se fijó, que se deberá, si se fija o no se fija en la ley. Es un proyecto que todavía está en discusión, que es de la legisladora Delia Bisutti, uh-huh, y que se presentó con Kravets, con lo cual se adelanta que el bloque del Frente para la Victoria Porteña también apoyaría el proyecto, y que sigue en esta misma línea que ya han adoptado otras provincias o otras experiencias como lo que contabas vos antes, ¿no? Claro, sí. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho el haberme acompañado esta noche, y bueno, llegando ya a la medianoche, nos vamos a estar despidiendo. Gracias, Jorge Aguayo. Bueno, al contrario, gracias por el espacio, Mariana. No, por favor. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Nos volvemos a encontrar el martes próximo ya con Leandro Salén al frente del programa. Auspiciaron con otros ojos Avira, OSDE, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. OSDE PYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Metrogas, ARBA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Salem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.